gran parte de los países del Cono Sur, Brasil, Argentina, Perú, Chile, han adquirido este sistema. Por lo tanto, se crea aquí un núcleo en el Cono Sur de América Latina, que por lo menos, ya que la integración no funciona mucho, por lo menos que en televisión digital nos pongamos de acuerdo y creemos una base de unos 300 millones o 400 millones de consumidores. Creo que se puede desarrollar un polo tecnológico, en fin, hay toda una gran visión de futuro al tomar esa decisión.